la app de tu banco para que vos estés adentro de todo lo que querés. Y también para pegarte este jingle, obvio. Más informado.com.ar. La tuerca está dura, ponele Penetrit. Penetrit, afloja todo. Pero qué lindo, se viene el calorcito. Voy para tu casa. Espérame con una rica porción de lo que te haya sobrado de la comida. Llega el calor, llegan las cucarachas. Recibilas con Raid. ¡No! Raid. Raid los mata de forma instantánea. Los bichos odian a Raid. Lee atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Consejo desde el banco, con el DT de tus finanzas. Hola crack, hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, Buenos Aires, 3099-9302, Florida, 3025, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta bancociudad.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 21 grados. Chiqui Eterno. En medio de las polémicas y escándalos en la AFA, Claudio Tapia dejó un mensaje para propios extraños. Desafiante, dijo que hay Chiqui Tapia para rato. Pasaron tres presidentes en apenas, creo que 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Es oficial, el argentino Rafael Grossi es candidato a secretario general de las Naciones Unidas. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica es el candidato argentino para ser el titular de la ONU. Su carpeta fue presentada por el gobierno. Hoy Grossi está al frente del organismo que regula la no proliferación de armas nucleares. El gobierno definirá el aumento del salario mínimo vital y móvil por decreto. El haber mínimo permanece en 322 mil pesos desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de 1.610 pesos por hora. Tras el triunfo de anoche de Tigre, se definieron los cuartos de final de la liga. Las llaves quedan así. Estudiantes, Central Córdoba, el sábado a las 21:30. Boca Argentinos, el domingo a las 18:30. El lunes, dos partidos. Barraca Central, Gimnasia a las 17 y Racing Tigre a las 21:30. Tránsito. Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en la autopista del oeste en la zona de Ciudadela. En el kilómetro 15, sentido capital, chocaron un auto y una moto. Demoras para quienes vienen desde el oeste. Además, hay marcha lenta ya en la Panamericana, en la avenida General Paz. Y está infernal la autopista de Lepiane por obras a la altura de Piraya. Tener en cuenta que en Namancio Alcorta y Bonavena sigue el corte por el choque entre dos autos. Y por la persecución y choque en Villa Lugano también está cortada la esquina de José Pedro de la Rosa y Piedra Buena. Sale el sol. Estamos en Santa Rosa, La Pampa, en la 100.9. 20 grados de temperatura. Cielo parcialmente nublado.